rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo va Luis? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Bien? Buen día, Fernando. Todo bien, todo bien. Bueno, no sé. Hoy con solcito que estoy viendo aquí de la ventana, está muy lindo, frío, pero sol al fin después de varios días de lluvia, por lo menos aquí por Buenos Aires. Exacto, donde hoy estamos haciendo Enredando las Mañanas, no pusimos en funcionamiento el servicio meteorológico alternativo y comunitario, el SMAC, no lo pusimos en funcionamiento, pero bueno, tenemos hasta las 12 para ir contándoles cómo está el tiempo en las diferentes provincias donde se está escuchando el Enredando las Mañanas. En realidad este programa se puede estar escuchando en cualquier parte porque hoy el acceso a internet permite que nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo, digo, no solamente a través del aire de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, que por cierto purifican desde nuestro modo de ver las cosas claramente el aire contaminado de los medios comerciales. Hablando así de es. Medios contaminados, de medios comerciales, continúa, por supuesto, el conflicto de tiempo argentino. Luis, vos estuviste allí haciendo el móvil en las horas siguientes a lo que fue el ataque de la patota. El lunes, sí. De Martínez Rojas, ¿no? Sí, sí. Y decía, el conflicto continúa, los trabajadores pudieron conservar el lugar, que no es poca cosa, ¿no? Porque, digo, vale recordar que la idea de Martínez Rojas cuando ingresó con la patota allí era que los trabajadores no estuvieran más, ¿no? O sea, rajarlos del lugar y recuperar el espacio físico y desalentar que Tiempo Argentino siga funcionando como cooperativa, cosa que no sucedió porque los trabajadores junto a organizaciones sociales y políticas tuvieron una rápida respuesta que sí, impidió, se ¿no? Se agruparon enseguida, sí. Claro, eso ha sido fundamental para que además de la difusión, por supuesto, para que la cosa volviera a los carriles de los trabajadores ahí adentro, intentando manejar la comunicación de manera propia, ¿no? Pero ayer hubo una visita interesante. Sí, cosa que ayer estuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, bueno, fue a solidarizarse con los trabajadores, ¿no? Así dicen las crónicas del día de hoy. Sí. Hay dos cosas para decir desde la macropolítica respecto al conflicto de tiempo argentino. Una tiene que ver con la visita de Cristina Kirchner. ¿No? Sí, perfecto. Sí, tranquilo. Una tiene que ver con la visita de Cristina Kirchner en el día de ayer, como decíamos recién, y la otra tiene que ver con alguna declaración que realizó el presidente Macri desde su gira europea, diciendo, empezamos por ahí, si te parece, empezamos por lo de Macri. A ver, estoy leyendo La Nación y le preguntan qué opina del episodio. Por lo de Macri, sí. ¿Qué opina del episodio en Tiempo Argentino donde una patota entró a amenazar a los periodistas y a romper las instalaciones? Preguntó La Nación, que por cierto, hay que reconocerle que en este sentido hace periodismo y pregunta aún cosas que puedan ir en contra de su propia tendencia ideológica. Digo, cuando mandan un periodista a una conferencia de prensa, en general no le dicen lo que tiene que preguntar y lo que no, cosa que sí ocurrió en los medios kirchneristas durante todo este tiempo, ¿no? La respuesta de Macri fue: todo eso está lejos de la Argentina que queremos, pero me alegra que la justicia esté interviniendo, como también intervino antes para pedir el desalojo del edificio. O sea, está mal cualquier tipo de usurpación. Me parece peor todavía con el ejercicio de la violencia, pero claramente nadie tiene derecho a usurpar lo que no es de uno. ¿Se refiere a los periodistas que están haciendo su trabajo ahí? Le repreguntó el periodista y la respuesta fue claro. Sí, bueno, creo que aquí, yo no sé si es por la lejanía, porque él creo que está por Bruselas y que no está al tanto, o sus asesores le vienen informando mal la data de todos estos últimos días. Primero porque tiene que saber que justamente la justicia está interviniendo, pero está interviniendo antes de este atentado que tuvieron esta semana. Uh-huh. Porque la cooperativa, cuando se conforman en cooperativa los trabajadores, una de las primeras cosas que hacen es ir a la justicia, y la justicia les da en custodia los bienes que tienen ahí y el edificio. O sea, eso no sé si lo puede después también aseverar, pero yo estando allí el día ese, María del Carmen Verdú, la abogada, la compañera de Correpi, que también estuvo del primer momento y es la que actúa en defensa de los trabajadores ante este ataque, uh-huh. Bueno, también lo ratificó. O sea que el presidente no sabe que los trabajadores ahí no están intrusando nada, primero. Claro. Y entonces hay una parte de la cuestión que es media verdad, y cuando las cosas es una verdad media, es un poco mentiroso. Sí, la otra mitad es mentira. Exactamente. Y después, que tampoco dice cómo intervino la justicia, porque ante el ataque no nos olvidemos que la justicia y la fiscal que intervino en el caso, en una primera instancia, antes de que se armara todo la difusión y la repercusión que tuvo en los medios, que después tuvo que recular un poco, pero en primera instancia ella dijo también, desde el punto de vista jurídico, lo que plantea Macri desde el punto de vista político, ¿no? Quieren hacer ver que es la teoría de los dos demonios. La fiscal dijo, yo ante una situación así, lo primero que dije es que esto vaya a la justicia, que se separen a los dos que se están peleando y después seguimos. Cuando claramente el que estaba intrusando, el que estaba agrediendo, el que estaba violentando, incluso con el apoyo de la policía, eran la patota de Martínez Rojas. Además, cosa muy rara, en general, cuando hay una pelea de este tipo, ¿no? Uh-huh. Los generales no van al mando de la tropa, generalmente mandan a la tropa y ellos, claro, miran de atrás. Bueno, en este caso no, Martínez Rojas, y vos, yo quería hacer una acotación al margen, porque se habla sobre la dictadura, ¿no? Y es donde en época de la dictadura sabemos, además de la represión que hubo a nivel general, cómo fueron atacados muchos medios de prensa en su momento. Uh-huh. Pero lo hacían en general en forma clandestina. Estos tipos tienen tanta impunidad que lo hicieron a cara descubierta. Uh-huh. Eso es lo llamativo, claro, ¿no? Y que claro, me parece que también lo que hay que resaltar. Lo hicieron a cara descubierta, con incluso hasta un margen de quererle dar cobertura legal, con la policía al lado avalando lo que estaban haciendo. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Y también hay que destacar que desde mi punto de vista, que los trabajadores y trabajadoras de Tiempo Argentino y de Radio América, digamos, que también, sí, Radio, exacto, América cayó en la volteada. Exacto, y de Radio América, que están además formando parte del mismo conflicto, uh-huh, respondieron, me parece, desde todos los frentes, ¿no? Porque están planteadas movilizaciones, porque por supuesto que hicieron lobby político, pero también respondieron rápidamente haciendo periodismo. Y de hecho, aún con las dificultades de distribución que hubo, Tiempo Argentino lo consiguió agotar la tirada del día martes, que fue una tirada de emergencia para contar lo que había pasado, dedicada exclusivamente a eso, y me parece que eso es un dato que me parece que hay que resaltar, que en estas circunstancias está bueno responder de la manera en la que lo hicieron los trabajadores de Tiempo Argentino, es decir, haciendo más de lo que ellos quieren que se haga menos, ¿no? Bueno, Fernando, sí, espera, porque yo te voy a contar esto. Yo fui testigo presencial a las 10 de la mañana del día del ataque. Vos sabés que hace como 20 días Martínez Rojas había copado por segunda vez la antena de transmisión de la planta transmisora de Radio América acá en Capital, en Villa Lugano. Uh-huh. Entonces los trabajadores estaban emitiendo por la web solamente la, sí, la radio, y sí, tenían tres salidas de 2 horas, a la mañana, a la tarde y a la noche. Uh-huh. Bueno, yo fui testigo y estuve allí presente en los estudios de Radio América a las 10 de la mañana. Los trabajadores de Radio América habían podido conseguir una frágil vía por internet, ¿sí? Una conexión a internet. Ajá. Y ya estaban transmitiendo. Yo estaba ahí, estaban haciendo el programa al aire. Sí. A las 10 de la mañana estaban haciendo el programa al aire, justamente, claro, obvio, tratando el tema del atentado y demás, ¿no? Pero estaban allí con invitados en el estudio. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, o sea, que eso da la pauta a lo que sí, vos decís, refuerza lo que vos decís, que a pesar de todo son trabajadores que hacen comunicación y van a seguir haciendo comunicación, claro, les cueste a quien les cueste, ¿no? Claro, además es claro, ¿por qué los atacan? Porque hacen comunicación del modo en que lo hacen. ¿Mm? Entonces, la manera de responderles a estos tipos es o subiéndoles la apuesta en su terreno y convirtiéndote también en patota, o haciendo lo que ellos no quieren que hagas. Bueno, y la otra cara de esta misma noticia es la visita de ayer de Cristina Kirchner, que depende cómo y dónde la leas, te podés encontrar diferentes versiones, ¿no? Porque uno, sí, pasa por el diario Clarín y Clarín dice dice esto, mira, Cristina visitó Tiempo Argentino, pero no fue lo que esperaba. La recibieron con reproches y da cuenta del enojo del Cuervo Larroque a la salida de la reunión que le habría manifestado, según Clarín, a un delegado, cosa que creo que es bastante probable que haya ocurrido, ¿eh? Es una nota que firma Pablo Maradei, en la que dice que el Cuervo Larroque se acercó a un delegado al final en la calle y le dijo que habían sido demasiado duros con Cristina, que había... fueron muy duros en los términos, lo estoy leyendo textual ahora, fueron muy duros en los términos en los que le plantearon las cosas. Ella vino a bancar la situación, le habría dicho el Cuervo Larroque a uno de los delegados del diario Tiempo Argentino, porque le habrían reprochado ser la responsable política de esta situación, cosa que... digo, yo no sé si exactamente se puede poner en esos términos. Lo que sí está claro es que el conflicto no empezó el 10 de diciembre. Se profundizó el 10 de diciembre, pero los trabajadores de los medios de Spolsky y Garfunkel vienen en el último año teniendo conflictos laborales y, sin embargo, no tuvieron la misma respuesta con una visita de este estilo, ¿no? Dejaron de cobrar ya en el mes de octubre y mucho antes Spolsky vino no haciendo los aportes de ley previsionales de obra social y demás a los trabajadores. Uh-huh. O sea que venía haciendo ese vaciamiento incluso antes que el Frente para la Victoria, comandado por Cristina Fernández de Kirchner, lo pusiera como candidato a intendente de Tigre. Uh-huh. O sea, a ver si nos entendemos. Aunque sea por omisión, estaba poniendo a una persona que estaba haciendo fraude. Yo me imagino que alguien que va a poner de candidato a otra persona, lo menos que le puede pedir a sus asesores es decirle, che, fíjate si este tipo no tiene algo medio turbio para que no nos hagan una zancadilla en algún, claro, momento. Claro. O sea, blanqueame un poco para ver. No, bueno, está todo bien, ¿cómo tiene los papeles? ¿Está, uh-huh, todo limpio? ¿Están los papeles? Bueno, evidentemente se lo dejaron pasar. No vengo siguiendo cómo cubre Página 12 el conflicto de Radio América y de Tiempo Argentino, pero estoy recorriendo la edición impresa del día de hoy y... no hay nada. No estoy viendo ni siquiera la visita de Cristina, cosa que no, podría convenir. A mí me llamó la atención porque también estaba mirando lo mismo. Quizás sea la cuestión esta corporativa de la competencia y entre medios que apuntan a un público similar, y de repente eso hace quizás, o entre empresarios que no quieren ir en contra de también de intereses corporativos, ¿no? Y quizá está en manos del presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, eso me dicen que en... No, no voy a decir lo que iba a decir, no, no. ¿no? Está cambiando el discurso de una radio comercial. No, me frené porque creo que sería como bastante obvio quién me lo dijo, entonces prefiero no decirlo. Era una infidencia que iba a pasar a ser pública. Pero bueno, que algunos medios se están acomodando un poco algunos medios ultra kirchneristas se están acomodando un poco a la nueva época, digamos, de una posible continuidad del peronismo sin el kirchnerismo adentro. Eso sí. Claro, vos fíjate que hasta dónde llegó esto, que la propia FOPEA, el foro de periodistas, ¿no? Que la integran en general los grandes popes periodistas, las estrellas del establishment periodístico, ¿no? Desde Magdalena Ruiz Guiñazú hasta hasta Nelson Castro y demás. Y vos sabés que FOPEA también lo integra Gabriel Michi, que es un periodista que trabaja en Radio América. Estaba el lunes a primera hora allí. Que se hizo reconocible por ser el compañero de José Luis Cabezas, claro. Y FOPEA, bueno, también repudió, el ASIP repudió también el ataque. O sea que evidentemente, más allá que lo quieran hacer o se pueda mostrar como un tiro por elevación al gobierno anterior para demostrar quiénes eran los dueños que le sirvieron todo en bandeja al gobierno anterior, pero el ataque es también, y el repudio hacia otro empresario que es de su, vamos a decir, prácticamente de su costilla, ¿no? Claro. Bueno, queremos ver la misma reacción de los medios de comunicación y de el arco político indignado por el ataque a Tiempo Argentino y a Radio América. Lo queremos ver el próximo jueves, es decir, exactamente dentro de 7 días y a esta hora, cuando se esté realizando en Comodoro Py la audiencia de la Cámara de Casación, en la que María del Carmen Verdú, como representante de los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, va a explicarles los motivos por los que cree que debe caerse el procesamiento que pesa sobre el expresidente de la cooperativa de trabajo Antena Negra TV. Estamos hablando de un caso bastante parecido en el sentido de que hubo y existe de alguna manera todavía un impedimento para hacer comunicación con absoluta libertad. En el caso de los compañeros y las compañeras de Antena, están saliendo a través de internet, pero de todas maneras están imposibilitados de hacer aire en televisión digital en este momento. Yo, si bien hubo bastante repercusión, no veo la misma, y si bien uno entiende incluso la escala de repercusión de acuerdo a algunos parámetros, yo digo, quisiera ver, porque ahora Tiempo Argentino vende muchísimo más de lo que vendía antes, eso hay que decirlo, ¿no? El conflicto los hizo posicionarse de una manera en la que venden mucho más. Si uno comparaba la venta de Tiempo Argentino antes y quizás lo compara con las visitas que tienen algunos de nuestros medios, nos vamos a encontrar con que aquella cosa de medios grandes y medios chicos que uno pone en estos términos, muchas veces ayuda a poner en estos términos, a veces puede no ser tal, ¿no? Y uno trata como medios grandes a medios comerciales que en realidad no le llegan a mucha gente, pero de todas maneras los trata como si fueran medios grandes por el solo hecho de ser comerciales. Esperamos que el jueves haya una movida semejante, porque además la audiencia de casación va a ser pública, así que se va a poder presenciar. Y si no, lo van a escuchar a través de los canales de información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luis, seguro. Te propongo, antes de viajar para Francia a través de la radio, Pensé que te ibas a Francia. No. Me encantaría, pero no. Además, si me decís qué país de Europa te gustaría conocer en particular, te diría Francia, exactamente. Pero ayer estuvo declarando Pérez Corradi, y fue otro de los que dijo, que respondió a la gran pregunta que anda dando vueltas, que ronda, que es ¿quién es la morsa? Él dijo que la morsa era Aníbal Fernández, Nosotros queremos lanzar esta pregunta sí. Y queremos responderla musicalmente. Y cuando preguntamos... ¿Tenés? Ah, sí, porque sí. Vos sabés que Pérez Corradi lo que dijo, que Forza le dijo. Exacto. Que la Forza era... Sí. O sea, no me vas a decir que musicalmente vas a revivir un muerto. No. O sí, un poco. Un poco sí. Bueno, un poco sí, porque dos de los cuatro están muertos. Pero bueno, los Beatles supieron responder quién era la Morsa en un disco extraordinario que se llamó Gira Mágica y Misteriosa. No creo que entiendas, no sabes inglés, pero el tema se llama Yo Soy la Morsa. Si no quedó claro, es la etapa más lisérgica de los Beatles. Bueno, justamente, ¿no? Quizás por el hecho de ser lisérgica, admiten ser la Morsa. The

Vamos a charlar con una compañera que se llama Cecilia, que está allí en Francia, no sé si en París, ahora se lo vamos a preguntar. En Francia hay una movida muy fuerte intentando avanzar también contra los trabajadores por medio de una reforma laboral, y queremos charlar con ella para que nos cuente cómo está la cosa. Cecilia, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas. Está Luis Argeo por allí, Fernando Tevele aquí en el estudio, y quizás se sumen los trabajadores de Tierra del Fuego o Cachito Fuchman a la charla, porque seguramente van a tener ganas de saber cómo está la cosa por allá. ¿Cómo va? Bueno, no sé si me están escuchando ahora, porque yo los estaba escuchando bien y ahora justo los estoy escuchando mal. Te escuchamos, ¿sí? Perfecto, sí, como si estuvieras aquí. Excelente. Te daba la bienvenida. Estoy en París. Ahí está, en París. Sí, te escuchaba. Estoy en París, así que pude presenciar y ser parte de la última manifestación que hubo el martes, que fue el mismo día en el cual se aprobó por decreto 49.3, que es un decreto que puede de alguna manera pasar por encima de los debates de la Asamblea Nacional en Francia. Esta ley, que efectivamente es una ley de flexibilización laboral, una ley, digo, como para que nos tengamos una idea, ahí en Argentina es una ley del estilo de la ley que se aprobó en los 90 en Argentina. En este caso permite aumentar la cantidad de horas trabajadas tanto por día como semanalmente, les facilita el echar a trabajadores, reduce lo que se paga por horas extra. Y además, algo que es terrible para la negociación colectiva de los trabajadores, es que permite los acuerdos laborales por empresa y pudiendo pasar por encima de los acuerdos laborales que se den a nivel de la rama participando desde los sindicatos. ¿Y las calles cómo están? Y las calles en realidad están, es la verdad que para mí fue impactante, sobre todo la movilización del martes, aun cuando fue una movilización chica, y las movilizaciones anteriores, por lo que me contaban otros compañeros que están acá hace varios meses y que están participando activamente, las calles están divididas entre operativos policiales de miles y miles de policías vestidos de Robocop en cada una de las esquinas por donde va a pasar la movilización, y también decenas de miles y cientos de miles, y hasta en algún momento se decía que hubo más de millones de trabajadores en las distintas movilizaciones que hubo. Puntualmente en la de este martes, que yo participé, a mí la verdad que me impactó muchísimo que para ingresar a la marcha, se podía ingresar a la marcha solamente por una calle. Es decir, todo el recorrido que iba a hacer la marcha estaba cercado por policía, que no dejaban acceder, y solamente podías acceder por un acceso donde te cachaban al entrar. Claro. No tenías que obviamente abrir la cartera, lo que sea que tuvieras, y te revisaban, y en función de eso, si te dejaban entrar o no con cosas. Por ejemplo, en general no te dejan entrar con pañuelos, porque saben que los pañuelos los usamos para taparnos de los gases lacrimógenos. Uh-huh. No, bueno, vos me preguntabas cómo estaba la calle, y yo te decía que está dividida, que por un lado, los trabajadores, la verdad que es generalizado el rechazo. Están quienes se organizan más y participan más de las movilizaciones, y quienes lo hacen menos porque tienen menos posibilidades para hacerlo por la posibilidad de pérdida de su fuente de trabajo y digamos, y por distintas circunstancias, pero es generalizado, por un lado, el repudio, y eso es lo que permite que se sigan haciendo movilizaciones y actividades todas las semanas. Pero por el otro lado, las calles también están copadas de policías que yo ahí justo eres cuando se cortó, donde les decía que son policías que están completamente uniformados, como si estuviesen yendo a una guerra, y que de muy mala manera tratan a todos los manifestantes y revisando, pensando que quien está marchando por sus derechos laborales, que implícitamente también los incluye a ellos, es fuera como si fuésemos terroristas. Entonces uno también se pregunta, digamos, a dónde pone la... Hola, Luis. Sí, Luis. Ah. Sí. No, y uno también se pregunta dónde pone las fuerzas este gobierno, que además es importante decir que los gobiernos de Europa, muchos son gobiernos de países que se dicen socialistas, pero que están muy lejos de lo que al menos en Argentina intentamos trabajar y reivindicar respecto de esa categoría. Claro, claro. Y a esto hay que sumarle que también, por un lado, la cierta conflictividad, y por otro lado, también... Te perdí ahí, Fernando. No, digo que seguramente... ¿Ahí me escuchás? Sí. Que aprovechan también la conflictividad que se da en torno de la... de los ataques terroristas que hubo en Francia en el último tiempo, que me imagino que eso hará también que la cuestión esté como mucho más policial en las calles, digo, refuerza la sensación de la gente pidiendo seguridad. En ese sentido, nada muy diferente de lo que pasa aquí en las grandes ciudades. Sí, igualmente la policía estuvo muy fuerte al principio de los atentados, pero ya en este último tiempo no estuvieron tan fuerte, digamos, patrullando las calles, revisando. Incluso no era solo policías, era también personal del ejército. Pero de todas maneras se sigue viendo, y eso choca bastante, personal del ejército de pronto subiendo y bajando del transporte público y demás. Eso sí, sigue estando. Pero también lo que creció y que a partir de los atentados terroristas hizo más fuerte en un país como Francia, que tiene una tradición de principios de xenofobia muchas veces importantes, sí creció también la discriminación hacia los musulmanes en general y el no respeto a las distintas religiones, pero principalmente a la religión musulmana, asociándola directamente al terrorismo. Claro. Quizás también esta ley, si pudiera decirte algo, pienso que las únicas dos cosas positivas de esta terrible ley neoliberal y desflexibilizadora, por donde la mires, de pérdida de condiciones de trabajo y que no ayuda para nada al crecimiento ni al desarrollo de Francia, los únicos dos aspectos que podrían llegar a ser, digamos, levemente positivos son, por un lado, que pone el eje donde hay que ponerlo, no en cuál es la nacionalidad de una persona o cuál es su voluntad o su decisión respecto a qué religión practicar o si no practica ninguna religión, sino que la pone en la disputa de los trabajadores y nuclea y agrupa a todos los trabajadores contra un avance que directamente favorece a las empresas que se instalan acá y va en contra de ellos. Y lo otro es el saldo organizativo. Francia venía de una época de un nivel de organización sindical bajo y todo este proceso generó obviamente niveles de participación históricos. Claro. Luis, Cecilia, como comentaba hace un ratito, están aquí Enrique Fuchman del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a Facundo Viana, que es docente de Tierra del Fuego, y Alejandro Gómez, que es el secretario de organización del CITREF, del sindicato, del SUTREF. Les quiero dar la bienvenida y si alguno quiere sumarse a la charla, bueno, en principio gracias por estar y después vamos a profundizar en la conflictividad de ustedes, pero como verán no es muy diferente de lo que estamos contando desde París, ¿no? Sí, lamentablemente no. Sí, bueno. Sí, yo quería, no sé. Ahora, si... Luis, dame un segundito que sí. Cachito aquí quiere intervenir. Ah, dale. Bueno, buenos días Fernando, buenos días Luis, buenos días Cecilia. Estaba escuchando lo que ella estaba contando de Francia, ¿no? Y por un lado dos temas. El tema de la xenofobia que ella planteaba es un tema que siempre va a aparecer cuando desde los gobiernos emplean políticas de ajuste, emplean políticas contra el pueblo, ¿no? Tratan siempre de derivar para otro lado. Por otro lado, el tema de la imposición del ejército en las calles y de la fuerza de seguridad que se ha vivido en Francia a partir de la teoría del terrorismo es bastante similar, podríamos decir, a lo que ha sucedido en los últimos años en los barrios populares en Argentina, ¿no? Donde se inundó las calles de la fuerza de seguridad, inclusive en algunas villas del propio ejército, a partir de la inseguridad y la doctrina de la guerra contra el narcotráfico y la pobreza. Uh-huh. Pero que no significa otra cosa que ir militarizando lentamente las sociedades. Sociedades que están en crisis y sociedades donde hay dos posibilidades. O se comienza a construir otra sociedad o se seguirán profundizando las desigualdades y por lo tanto la respuesta organizada de la gente, como empieza a pasar en este momento en Francia y como también está sucediendo acá en el país, cuánto se están aplicando políticas de ajustes, que es justamente lo que está sucediendo en este momento en Tierra del Fuego. Claro, sí, totalmente. Por eso no son casuales, digamos, las similitudes que hay. Alejandro, vos querías decir algo. Sí, bueno, escuchando ahí a la compañera, primero saludarla, y después, escuchando el relato que ella hace, me llevaba a mí a la imaginación de lo que nosotros vivimos en Tierra del Fuego. Es muy similar. También cada vez que hacemos una movilización una concentración en algún punto de la ciudad, tenemos una presencia de la fuerza policial exagerada y con mucho, como ella dice, Robocop. Uh-huh. Claro. Y ahí tienen la excusa del frío por ahí, pero no es por el frío que se arropan. Luis, ahora sí, perdón. Como se perdí un poco la transmisión yo uh-huh. unos minutos, no sé si comentó Cecilia lo que significaba esta reforma, ¿no? En cuanto a pérdida de condiciones ganadas por los trabajadores por décadas, incluso es restricción de muchas de las que han obtenido en lo que fue la inclusión social post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del estado de bienestar y que se asemeja mucho a lo que ya hemos visto, por lo menos yo lo vi personalmente en España, ¿no? Tiene muchos puntos en común la reforma allí en Francia. Sí, totalmente. Incluso hay una presión general de la Unión Europea para que Francia pase este tipo de leyes, porque evidentemente en un contexto donde se intenta homogeneizar a los países, la intención de los que gobiernan no es homogeneizarlos hacia arriba en términos de las condiciones de trabajo para todos los compañeros trabajadores, sino en realidad de nivelarlos para abajo y que sean una fuerza de trabajo más económica y atractiva para las empresas, en un contexto donde piensen que todas las principales empresas europeas ya han deslocalizado parte de su producción en Asia y acá encuentran una fuente de trabajo que será muy calificada pero les resulta muy cara. Entonces el mecanismo que ellos ven es bastante directo y va directamente en contra de los trabajadores. Yo quería aprovechar también para saludar a los compañeros de Tierra del Fuego, decir que los apoyo y bueno, no, creo que no hay ningún compañero trabajador que pueda ser ajeno a su lucha y a todo lo que están pasando por pelear por lo que corresponde, y que coincido que es la organización y es la organización de todos los trabajadores lo que permite frenar y también ir hacia adelante a construir una sociedad alternativa, y que estos momentos de pérdida de derechos, porque en el caso de Francia, si bien no está todo consumado, las instancias que faltan de pasar por el Senado, del debate público y que finalmente en la Asamblea Nacional se termine efectivamente de aprobar, probablemente son etapas que vayan a suceder. Uh-huh. Igualmente pensar que bueno, que vamos a tener muchos embates como los que están pasando ahora los compañeros que trabajan en Francia y como los que estamos pasando los que trabajamos en Argentina, pero que el camino es largo y que no hay que desanimarnos frente a estas circunstancias, al contrario. Uh-huh. Bueno, Cecilia, te agradecemos este contacto y bueno, la seguimos por allí, no sé cuánto tiempo te quedarás, pero el tiempo que te quedes, si no te opones, serás nuestra cronista allí. No, obvio que no, al contrario, encantada de poder contar un poco lo que va a estar pasando acá. Además, me parece que en eso las redes de medios alternativos son claves, porque no solo para transmitir lo que pasa entre los compañeros trabajadores, sino también muchas veces noticias internacionales que de las que suele haber poco en los medios tradicionales en Argentina. Uh-huh. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Trae alfajores. Cecilia, Cecilia es militante de la organización COP La Brecha, está allí en París y nos brindó este informe a propósito de la situación en Francia con el avance sobre, como bien decía Luis, esas históricas concesiones que fue dando el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial en buena parte de Europa y que conocemos como el estado de bienestar. Bueno, sí. No, una sola cosa te quería agregar. Dale. Que por ejemplo, entre una de las reformas que tiene que ver con algo fundamental en las relaciones laborales es que lo que plantea la nueva ley quita la posibilidad de discutir convenio por sector y lo lleva a discutir convenio por empresa, donde eso lo que permite es que empresas del mismo sector productivo negocien salarios distintos. Claro. Y caería ya esto histórico y de reivindicación, que sería igual trabajo, igual salario, ¿no? Y Otra de las cosas es la ampliación de las horas de trabajo. Francia tiene estipulado ya de hace años 35 horas de trabajo semanales. Uh-huh. Y las condiciones de trabajo, yo lo viví charlándolo, por ejemplo, en España. No se plantea la reducción salarial, pero sí se plantea la modificación de los horarios de trabajo en el lugar de trabajo, ampliándolo en función de las necesidades de la empresa. O sea que es una reducción de salario indirecta porque te modifican el horario de trabajo si lo tenés que alargar, pero no hay a cambio hora extra ni nada de eso. Claro. Bueno, Luis, no, Luis y compañeros aquí en el estudio de La Retaguardia, donde hoy nos toca hacer el Enredando las Mañanas, que es un proyecto que nos encuentra cada mañana desde una radio distinta del país, los lunes desde Jujuy, los martes desde La Rioja, o desde el barrio de Caballito, alternativamente, los miércoles desde Córdoba, los jueves aquí, los viernes o en Catamarca o en el barrio de Barracas, todos confluyendo en este espacio que, por supuesto, le damos aire no solo cuando nos toca hacerlo desde el propio estudio y acompañados por un montón de otros medios comunitarios alternativos y populares en todo el país. Nos tomamos un respiro musical porque hemos corrido bastante en esta accidentada mañana y nos metemos de lleno con los compañeros Facundo Viana y Alejandro Gómez, docentes de Tierra del Fuego, que nos van a contar por qué están en Buenos Aires y si es cierto que Dios es friolento y por eso no atiende allí abajo. gracias y acá por suerte podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, seguimos en esta mañana del Enredando, hoy desde el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nos vamos a meter de lleno a charlar con los compañeros, a quienes en principio les queremos agradecer la onda de estar acá. Sé que los trajo Cachito y me imagino que les debe haber mentido para traerlos, ¿no? Les debe haber dicho, uy, no, pero son medios importantes. No, fuera de broma. Ustedes vinieron acá en búsqueda de visibilización y en general cuando desde las organizaciones populares, sociales o sindicales se piensa la manera de visibilizar, en general, obviamente, uno tiende a pensar en los medios tradicionales que tienen más masividad que nosotros. Por eso, para nosotros, es importante que ustedes estén aquí intentando incluso conocer lo que hacemos para que vean que también hay otros medios y que es importante que difundamos lo que está pasando. Y que necesitamos también nosotros fortalecernos para poder difundir esas luchas que aquellos, si no les cortan la calle, no difunden. Así que, Facundo, Alejandro, les agradecemos, le damos la bienvenida oficialmente, si bien ya participaron del programa, y me gustaría saber cómo fue la actividad que realizaron hoy, porque hubo un corte aquí en pleno centro porteño. Sí, antes que nada, buen día, nuevamente. Uh-huh. La verdad que... lo que decís de los medios es muy cierto, o sea, nosotros agradecemos que nos abran las puertas en medios de esta calidad y medios independientes, porque si no está siempre esperando ver quién maneja ese medio para ver si le conviene o no le conviene escucharte o no, ¿no? Y estos medios los reconocemos como muy valiosos y siempre que podamos participar vamos a estar y lo que podamos aportar para que se fortalezca estos medios lo vamos a hacer. Bien, sin duda. Te agradecemos. Después el tema de hoy, hicimos un corte en Callao y Corrientes. Uh-huh. Desde Tierra del Fuego vinieron compañeros, una delegación, y estuvieron en el corte y tuvimos la participación también del encuentro en Memoria, Verdad y Justicia, sindicatos docentes como ADEMI, SUTEBA Combativo y distintas organizaciones que dieron el apoyo y participaron del corte. Uh-huh. Lo que vinimos a buscar básicamente es ser escuchado por el gobierno nacional, en este caso. Estamos pidiendo una audiencia con el ministro de Educación o con algún funcionario de peso político que nos pueda escuchar. Y con en el mismo sentido con el ministro de Trabajo o algún funcionario de peso político de trabajo que nos pueda escuchar, ¿no? Uh-huh. La idea es abrir la mesa paritaria en Tierra del Fuego, que está cerrada hace más de 5 meses. No hemos tenido discusión salarial, sí hemos tenido que enfrentar un paquete de ajuste que aprobó la legislatura el 8 y 9 de enero a puertas cerradas, con un gran operativo policial, sin la participación del pueblo, bueno, donde básicamente aplicaron una reforma en el régimen jubilatorio, o sea, cambiaron derechos, nos sacaron derechos que teníamos ganados de cientos de años, con luchas de compañeros que incluso dieron la vida por esos derechos. Entonces no te queda otra que salir a la calle a defender a como dé lugar estos derechos tan digno que, que tenía el sector docente y los trabajadores estatales de Tierra del Fuego, ¿no? Ustedes vienen formando parte allí en Tierra del Fuego de un conflicto que es multisectorial, que no los abarca solo a ustedes. Y el gran momento para algunos de los medios tradicionales que les dieron bola fue el momento de que la represión alcanzó el acampe, que llevó cerca de 90 días, que incluso lo incendiaron, no solo que lo levantaron, sino que lo terminaron incendiando, con el famoso video, por lo menos para muchos de nosotros, de los policías bajando, cantando el himno, y esa cosa bien milica y preocupante. Algunas de las cosas que entiendo que siempre son previas a esa represión y que es alcanzar consenso social para que después se realice esa represión, tenían que ver con no hay clases desde hace tanto tiempo, no se puede realizar un trámite. ¿Cómo están laburando eso y cómo está la situación en ese sentido con el resto de la sociedad? ¿Y cuál es la situación hoy? ¿Qué funciona y qué no funciona porque está parado por los trabajadores? Bueno, hoy en día en Tierra del Fuego, el sector docente precisamente viene con un paro por tiempo indeterminado que hoy lleva 129 días. Uh-huh. Es decir, no comenzaron las clases allí. En parte sí, porque al prolongarse tanto la lucha y la dilatación que hizo el gobierno en no generar una mesa de discusión y eso, muchos compañeros en un determinado tiempo y aplicando medidas que aplicó el gobierno como el descuento del 100% del salario, uh-huh, inventar un cargo para romper la huelga de los docentes, suspender a 6 supervisores de carrera que no son puestos políticos, sino llegan por su desempeño laboral y porque se lo ganan en su función, lo suspenden de un plumazo sin explicación y básicamente el motivo de la suspensión es porque estaban de medida. Todo eso lleva a un reagrupamiento desde nuestro lado. Y en ese sentido estamos trabajando hoy en día en reagruparnos y prepararnos para seguir enfrentando este ajuste. Uh-huh. En ese sentido es que venimos acá a tratar de abrir la mesa paritaria, porque si bien el conflicto es de todos los estatales y el paquete de ajuste que están aplicando nos afecta a todos, también están las reivindicaciones del sector docente exclusivas, que son el salario, son derechos laborales del sector docente. Tenemos muchos ítems en la paritaria que nunca se ha cerrado la discusión y venimos a buscar una mesa para discutir eso. Tenemos también muchos aspectos de persecución al sector docente, que el ámbito que lo tenemos que denunciar es en trabajo, y no tenemos las puertas hoy abiertas del Ministerio de Trabajo para poder denunciar todos las persecuciones laborales que está sufriendo el sector, ¿no? Claro. Facundo, para los conflictos largos donde siempre las patronales y en este caso el Estado juegan al desgaste, como bien contaba recién Alejandro, la relación con el resto de la sociedad es importante. Yo insisto en esto porque me parece que es como la clave de que la medida se pueda sostener en el tiempo, y evidentemente si ustedes la han podido sostener durante tanto tiempo porque la han cuidado, ¿no? Pero a la vez, cada día que pasa, me parece que debe ser más conflictivo. ¿Cómo van manejando y qué importancia le dan a esa situación? ¿Qué tal? Buenos días. Fíjate que me parece que está apagado el micrófono. Buenos días. Ahí se escucha. Ahí sí. Sí. Bueno, quería saludar a la audiencia primero. Soy Facundo Viana, docente de Tierra del Fuego. Y con respecto a lo que preguntas, en lo que son las asambleas se debate bastante el tema desde hace rato, mientras estamos en el acampe también, y se sigue manteniendo con respecto a la relación de lo que es la unión de gremios con la sociedad que no está vinculada quizás en una lucha que nos está afectando a todos, uh-huh, tanto al sector estatal como al privado. Entonces venimos trabajando en los medios que se nos abren, los pocos medios que se nos abren en lo que es la provincia de Tierra del Fuego y a nivel nacional todavía menos, tratando de, desde que arrancó el paquete de leyes que aprueba la legislatura por unanimidad, desde la Unión de Gremios se salió a decir y a contar a la sociedad de Tierra del Fuego lo que iba a venir, lo que iba a llegar para todos, y nosotros salimos a la calle, salimos a manifestar. Hubo quizás metodologías que no le cerraron a alguna parte de la sociedad, pero nosotros entendíamos que por algún lugar teníamos que llegar al diálogo, ya que el gobierno no nos recibía, los legisladores prácticamente en su mayoría no nos recibieron. Uh-huh. Entonces salimos probando distintas tácticas para llegar a llamar la atención del gobierno, los legisladores, para poder ver cómo encaminábamos la resolución de lo que era el paquete de leyes que habían aprobado. Se puso una parte de la sociedad, sí, en contra. Yo creo que mucho por lo que es el manejo de los medios, claro, porque quedaban muy desentendidos de lo que se trataba, y hoy, a mitad de año, ya les empieza a llegar al común de la sociedad, ya seas trabajador estatal o no, lo que es la afectación de este paquete de leyes que se implementa. Uh-huh. Se ve en el costo de vida que se va elevando, se ve en que ya no llegás a fin de mes como llegabas antes, y que eso va a ir en un increciendo mes a mes. Y algo que empieza a suceder hoy en Tierra del Fuego es que algunas personas ya se empezaron a ir de la provincia, y hay muchos otros y muchas otras personas que están pensando en eso seriamente, porque mucha gente se fue desde el norte del país y desde otros lugares a Tierra del Fuego porque tenía quizás otra oportunidad para vivir de otra manera, para garantizarse primero el pan en la mesa, que por ahí en otros lugares se complicaba. Y al día de hoy, Tierra del Fuego está cambiando su realidad estructural, por ende va quedando, te quedás con lo mismo que tenías quizás en el norte, lo poco, claro, que tenías, pero nada más que estás en el sur, en la Patagonia, claro, en el clima tan áspero como es allá. Uh-huh. Entonces casi no hay diferencias, no hay diferencias en cuanto a lo que es la cobertura de la obra social. Ya no hay algún lo que es la edad jubilatoria, ¿no? que ahora aumenta como a los 60 años para lo que es el sector estatal, a los 55 para el sector docente, los 25 inviernos que venían antes ya no está más. Eso y muchas otras cosas más que nos van afectando. Entonces creo que nosotros nos hemos mantenido en este tiempo, que hemos enfrentado a un gobierno que está alineado con, a un gobierno provincial que está alineado con el gobierno nacional. Uh-huh. Por lo tanto tiene un apoyo muy grande a nivel mediático y a nivel de lo que es la fuerza de represión, que es la que nos cayó a nosotros. Claro. Pero nosotros seguimos reinventando, seguimos en la resistencia. Entonces mi esperanza, y creo que la de muchos compañeros, es cuando la gente se empiece a dar cuenta que lo que nosotros estábamos hablando a principio de marzo era cierto, que los que decíamos la verdad de lo que pasaba y de lo que se venía éramos nosotros. Mi esperanza está en que la gente de la comunidad vea que no era un capricho nuestro, que no era contra la sociedad, sino que era para la sociedad en general. Uh-huh. Entonces ahí está la esperanza depositada, y creo que es la esperanza de que nos mantiene a nosotros firmes y que todavía mantiene la unión de gremios en la calle, como para que en el día de mañana, y te digo mañana, mañana, o pasado mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, la gente empiece a sumarse. Y nosotros, bueno, mientras tanto vamos trabajando en pos de eso, vamos tratando de concientizar, vamos mostrándole a la sociedad con volantes, por medio de la radio. Uh-huh. Lo que son, por ejemplo, ahora lo último que hizo el gobierno y lo que es la planta política, que se aumentó en un 156% los viáticos, con los cuales al otro día se fueron a Estados Unidos. Claro. Para empezar a negociar cuestiones de Tierra del Fuego, o sea, que eso es otro tema y bueno, bastante preocupante también. Uh-huh. Así que bueno, nosotros seguimos como unión de gremio y esperamos que la gente en lo que es Tierra del Fuego se dé cuenta de lo que estamos peleando ahí. Y quería agregar esto último con respecto, que tiene que ver con esto también, que es el bloque patagónico que se está conformando, que tuvimos el encuentro patagónico hace un fin de semana atrás, donde provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y La Pampa, junto con Tierra del Fuego, nos encontramos en Ushuaia. Uh-huh. Para ir generando un plan de lucha, un plan de acción, que vaya creciendo en el tiempo también y que vaya reuniendo las luchas que están habiendo en la Patagonia contra este tipo de gobiernos. Claro. Y también, con respecto a eso, tenemos la esperanza de, como bloque, poder conformar algo concreto. Y acá en Buenos Aires y en el norte del país y el litoral, sabemos que están habiendo luchas por separado, y bueno, también esperando que se vayan juntando e inventando, ¿no?, otra realidad, porque como vemos están desde Francia hasta México, hasta Tierra del Fuego, a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo, están cambiando la forma de vida de los humanos, están tirándonos 200, 300 años atrás los derechos ganados con sangre. Uh-huh. Y con mucha gente que estuvo en la calle luchando. Así que por eso nos mantenemos y esperamos que la sociedad se despierte y nosotros estar ahí cuando eso suceda. Sí, recién llegas. Él es Facundo Viana, es docente de Tierra del Fuego. También está Alejandro Gómez, que es el secretario de organización del sindicato de docentes allí en Tierra del Fuego. Luis, vos querías participar también. ¿Qué tal, Facundo, Alejandro? Hola, Cachito. Los estaba escuchando atentamente y una de las cosas que creo que fue Facundo que explicó al principio, en realidad el conflicto ahí en Tierra del Fuego se origina por la modificación a la caja de jubilaciones que tiene autónoma la provincia de Tierra del Fuego, como otras 12 o 13 que hay en el país, cajas autónomas, y que ya desde hace años, porque desde la época de Cristina Fernández, de Kirchner incluso, hay una ley un convenio que hace firmar el ANSES con las distintas cajas provinciales o autónomas, en donde lo que se plantea allí es la armonización de todas esas cajas con lo que es el Servicio de Jubilación Nacional, el ANSES, cosa que por distintas circunstancias en su momento algunas cajas la peleamos y otras no pudieron modificarla, y evidentemente hay un avance ahora. Ustedes, ¿cómo fue directamente? ¿Cuál fue lo concreto que les afectó tanto a los actuales jubilados como a los futuros esta modificación en la caja? Sí, eso es cierto. Hubo en años anteriores también un momento en donde quisieron armonizar la caja y lo pudimos frenar. Uh-huh. Pero en esta época cambió el contexto político de la provincia, donde tiene mayoría de los legisladores el gobierno provincial, y avanzaron sobre ese tema. Y el gran perjuicio de las modificaciones que han hecho es, en primera instancia, cambian cómo se calcula el haber jubilatorio. Que eso hace que el nuevo haber jubilatorio de un jubilado pase a ser el 60-65% aproximadamente de un activo. Entonces, era el 82%. Cuando antes era el 82% móvil. Claro. ¿No? Eso es uno de los principales derechos que se pierde. Se pierde el 82% móvil también. Uh-huh. Por esto y porque la movilidad cambia. Ya no es más referenciada con el activo, sino es... antes era, si un activo obtenía 10 pesos de aumento, automáticamente el jubilado tenía 8,20 de aumento, ¿no? Claro. Ahora no pasa a ser más así, va a ser dos aumentos por año con un prorrateo de lo que se haya conseguido y un coeficiente que lo calculan según cómo estén las cajas de la provincia, y eso determinaría el aumento de los jubilados, que no dicen qué fecha se daría, o sea, habla solamente de que se va a dar dos veces al año y no establece si es en el primer semestre, en el segundo. Claro. o algo así. También meten límite de edad al sector docente, específicamente que no tenía límite de edad, meten límite de edad al sector docente, aumentan los límites de edad para los empleados estatales, en algunos casos le suben más de 15 años, o sea, te están cambiando la realidad. Y el proyecto de vida que vos tenías en Tierra Fuego te lo cambian abruptamente. Uh-huh. Y eso es lo que a la sociedad lo hace más que nada reaccionar. Claro. Te cambian el proyecto de vida que los trabajadores estatales tenían en la provincia. Claro. Uh-huh. Y no solo eso, sino que también meten un impuesto en la jubilación, que es el crean una ley que es la ley de emergencia previsional, donde meten un impuesto que lo llaman aporte solidario. Meten un impuesto que ese impuesto lo que hace es recortar el salario a los activos y a los pasivos. Uh-huh. O sea que el propio jubilado tiene que hacer un aporte a la caja. Exactamente, el propio jubilado le descuentan de su sueldo para hacer un aporte a la caja. Bueno, te cuento que yo soy jubilado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tenemos caja propia y hace años que nosotros aportamos el 10% de nuestro haber jubilatorio para la caja. O sea que aportamos dos veces, como activo y como jubilado. Claro, bueno, en la provincia nuestra eso no pasaba y a partir de este paquete de leyes lo imponen a la fuerza, digamos, ¿no? Claro. Y otra cosa te quería preguntar, teniendo en cuenta, desde el punto de vista político, los legisladores que tienen allí en Tierra del Fuego, ¿qué actitud han tenido ante este conflicto, ¿no? Dado que, por ejemplo, hay uno de ellos que es un reconocido trabajador, dirigente gremial del gremio metalúrgico, Oscar Martínez, que hoy es diputado nacional por Tierra del Fuego. Él, ¿cómo ha participado en este debate a nivel tanto nacional como con la gobernadora Bertone? Sí, él en primera instancia estuvo presente en las movilizaciones. Después nosotros lo vinimos a ver cuando sufrimos las detenciones de los compañeros para ver qué se podía hacer desde su banca. Nos abrió las puertas en el Cámara de Diputados, pero llegó hasta ahí, o sea, más. Él dice que le habían cerrado las puertas a todo el sector político de la provincia, le cerró las puertas, no le atendía el teléfono y entonces mucho no podía hacer, básicamente es lo que nos dijo. Claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo se articula este Cachito con organizaciones políticas y sociales? El Encuentro en Memoria y Verdad y Justicia creo que es un punto aparte para empezar a analizar, porque organizaciones de izquierda de todo tipo, que en otros ámbitos quizás se tiran de las mechas, confluyen armónicamente en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque evidentemente se ha generado, bueno, como un consenso importante, ¿no? Sí. Y en este tipo de causas el encuentro ha estado rápidamente. Sí, el encuentro. Bueno, de hecho ustedes viajaron, ¿no? Efectivamente, Fernando, el encuentro, de haber sido inicialmente un colectivo que organizaba las marchas los 24 de marzo, claro, se ha convertido en un colectivo de fuerzas de libertad democrática y de apoyo a todas las luchas que hoy en día nuestro pueblo y los trabajadores están llevando a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Donde confluimos organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, barriales, estudiantiles, partidos políticos. Y donde toda la discusión y la toma de decisiones son totalmente en ese sentido horizontales. Uh-huh. Desde un primer momento hemos estado acompañando a los compañeros de Tierra del Fuego. Viajamos una delegación de compañeros a Tierra del Fuego ahora aproximadamente un mes atrás, un mes y medio. Estuvimos reunidos con el secretario, el jefe de gabinete, una reunión que realmente es preocupante, ¿no? Porque cuando en la reunión la otra parte te mienten, es preocupante. En vez de buscar solución, realmente fue tan de preocupante, donde el juez no quiso recibir ni siquiera a las madres. O sea, nos encontramos en la situación de una provincia donde no hay decisión de acordar de parte del gobierno, sino de profundizar el conflicto. Uh-huh. Y el encuentro, a partir de ahí, lo que ha decidido es apoyar a los compañeros con cortes en la calle para visibilizar en la ciudad de Buenos Aires. Ya lo podemos ir anunciando. Los compañeros, entre otras cosas, están manifestando algo que quizás por el tema delante de la jubilación ha quedado a un segundo plano, pero es que en la provincia de Tierra del Fuego los docentes este año no tuvieron paritarias, o sea, no hubo discusión salarial. El gobierno firma. Bueno, tampoco hubo necesidad, ¿no? ¿Qué aumentó? No aumentó nada. Claro, no aumentó nada el costo de vida. Porque habían dicho que no iba a aumentar por ejemplo, las tarifas de energía en el interior del país, no iba a aumentar, iba a ser en capital y conurbano nada más. Exacto. Eso dijo el presidente de la Nación, el ministro de Energía. imagino que cumplieron con su palabra, y no se aumentó, y como aparte de esos lugares mucha calefacción lo necesitan. Según Frigerio, como mérito. Es así, pero en lo concreto no hubo, y entonces, bueno, en este momento estamos apoyándolo para que se abra una discusión, una mesa paritaria para discutir condiciones de trabajo, salario y condiciones de trabajo, porque ni siquiera eso se está discutiendo en este momento en la provincia. Y de ese punto de vista, el martes que viene vamos a concentrarnos frente al Ministerio de Trabajo, porque acá parece que cada uno atiende su juego. ¿Por qué? Porque la provincia no te abre una mesa de trabajo y Nación dice es un problema de la provincia. Claro. O la Nación le gira los fondos a la provincia no para solucionar el conflicto, sino para que mantenga el conflicto. Por uno se puede decir una provincia en conflicto, porque yo estuve en Tierra del Fuego justamente en esta delegación. Y uno ve la solidaridad de la población. Uno ve que más del 50% de la población apoya a los compañeros. Uh-huh. Yo estuve tanto en Ushuaia como también estuve en Río Grande, donde, digamos, se mantiene el acampe en Río Grande. O sea, ya llevan 129 días de acampe. 129 días. Concretamente. Y donde aparte estuve por temas laborales. Y no escuché a nadie que esta típica cosa de puteadas, todo, ¿viste? ¿Por qué no se van a laburar manga de vagos, etcétera? Uh-huh. No se escucha en ese sentido. Claro. Más allá que obviamente hay una fractura en la sociedad, siempre sucede eso, están aquellos, como dicen algunos, que se sienten realizados cuando ven que un par de uno baja la cabeza. Uh-huh. Pero hay un apoyo importante en sectores de la sociedad. ¿Por qué decías que están recibiendo recursos para...? Porque el gobierno está recibiendo recursos del gobierno nacional, por ejemplo, para cubrir salarios. Hay un problema que es concreto en las provincias. La crisis que hoy en día tienen en términos económicos, la parada de producción, hace que las provincias necesitan del aporte nacional para, por ejemplo, para poder cubrir todo lo que son los salarios estatales más todas las coberturas sociales. Eso ha sido durante el gobierno anterior y sigue siendo durante este gobierno. Uh-huh. Y eso lo sigue recibiendo presencialmente para que tomen un tema que es lo siguiente: tienen plata para cubrir, para pagarle a todos aquellos que aceptan el sometimiento. Uh-huh. Y de esa forma castigar a aquellos que salen a luchar. Claro. Por eso decimos que está el gobierno nacional está bancando esa postura, porque aparte lo que quieren es que Tierra del Fuego sea un caso testigo. Si nosotros observamos, con esta ley de jubilación que nos están metiendo a nivel nacional, teóricamente reparación a los jubilados, pero donde ya en los propios diarios del sistema, en esos diarios mayoritarios, están diciendo que los jubilados, por ejemplo, van a cobrar el 30% de la deuda. Uh-huh. Esto salió ahora mes y medio atrás en Clarín, por ejemplo, pero están diciendo que a partir de esto no solamente blanquean plata, sino que pasan a llamar a una comisión en el Congreso y el Ejecutivo para que se vuelva a sancionar una ley de jubilaciones. Uh-huh. O sea, lo que nos están diciendo que a partir de esto lo que quieren es reformar el sistema jubilatorio. Un sistema jubilatorio donde hoy en día la mayoría no cobra el 82, solamente un sector lo está cobrando, y donde se jubilan mujeres a los 60 y hombres a los 65, o a los 70 si no llegas a tener los 35 años de aporte jubilatorio. Claro. La pregunta es, ¿a cuánto nos vamos a ir? ¿Hasta qué edad vamos a seguir trabajando aquellos que podemos trabajar? Uh-huh. Porque tenemos que decir aquellos que puedan trabajar. Claro. Porque todos los índices plantean que hay un sector importante en nuestro país que hoy no tiene trabajo. Y con un hecho que es tremendamente preocupante, y para pensarlo, si vamos a tener y si van a tener las nuevas generaciones. Lo que recién Cecilia contaba que está pasando en Francia, uh-huh, es realmente, uno puede decir, una cosa sin cabeza. En el momento que empieza a haber desocupación, en vez de generar trabajos para todos, disminuimos la cantidad de puestos de trabajo. Aumentar la jornada laboral significa disminuir los puestos de trabajo. Y en un, claro, país donde tenemos un alto índice de desocupación, donde tenemos un 30% de los ocupados en negro, según el propio gobierno nacional, el actual y el anterior, estamos diciendo ampliar la edad jubilatoria. Por lo tanto, estamos diciendo que menos joven vayan a tener trabajo, vayan a tener oportunidades, pasan a pasar a trabajar. Claro. Entonces, realmente lo que estamos planteando es una gran sociedad de desocupados, de los cuales absolutamente nadie se va a hacer cargo. Y ahí retomar algo que antes decían los compañeros de Tierra del Fuego. Siempre miramos para el costado y siempre estamos mirando al otro. Eso no me está pasando a mí. No nos olvidemos que cuando nos pase ya va a ser tarde. Nos va a pasar. Por lo tanto, es tremendamente importante que todos tomemos conciencia de que si eso que se está pasando en Tierra del Fuego, que nos dicen que es algo abusivo, ¿cómo alguien se jubilaba con 25 años de servicio sin límite de edad? Uno le diría, anda a trabajar a Tierra del Fuego. Primer tema. Pero hay algo que también es muy interesante. Siempre que te hablan de educación, y se habla de la época de oro de la educación de Argentina, década del 50, década del 60, ¿sabes a qué edad se jubilaban los docentes por ley en esa época? No. 25 años de servicio sin límite de edad, y solamente las maestras podían tener un cargo, un turno, y los profesores 24 horas cátedras. Claro. Era la época de oro de la educación argentina, nos decían. Bueno, de hecho, todos nos hemos acostumbrado a que en los sectores medios, por ejemplo, quien no tiene la posibilidad de tener una casa propia y tiene que ir a pagar un alquiler, la única manera de solventar hoy un alquiler es laburando las dos personas, digamos, de la familia, ¿no? Porque si vos tenés un sueldo básico de 10 lucas, en el mejor de los casos, si estás en blanco, y tenés que pagar 5 por un departamento de dos ambientes en la ciudad de Buenos Aires, te quedan 5 lucas para vivir, que claramente no podés, no te alcanzan, ¿no? Entonces todos naturalizamos que para tener una vida de clase media tienen que laburar las dos personas de la casa, cosa que está bien, digo, no estoy diciendo en contra de que las mujeres se hayan sumado al ámbito laboral, pero también hay que decir que el capitalismo las ha sumado, más allá de que es una conquista del movimiento feminista, las ha aprovechado esa circunstancia para bajar los salarios. Los salarios, y se da esta situación que todos tenemos naturalizados. Debería alcanzarnos para vivir un sueldo, ¿no? Tal cual. Que sería lo correcto y el derecho que tendríamos. Entonces tenemos que empezar a discutir también entre los trabajadores, en el marco del pueblo, qué vida queremos, qué país queremos, qué humanidad queremos. Porque lo paradójico es que a los compañeros les ponen un impuesto, tanto a pasivos como a activos. O sea, vamos a cambiar, porque esto de pasivo y activo suena a medio. Aquellos que están en el trabajo concreto y aquellos que se han jubilado después de haber estado 25 o más años trabajando, no rascándose en la casa. Y lo quiero aclarar porque los diputados que votaron esta ley, desde enero, que lo votaron entre la madrugada del 8, viernes, la madrugada de entre el 8 y el 9, el 9 era sábado de enero, que aparte no hay nadie, si no hay en el país, en Tierra del Fuego menos, sí. O sea, entre gallos y medianoche. Después, hasta hace dos semanas atrás, no volvieron a sesionar, excepto el 1 de marzo, para haber inaugurado el año legislativo. Y esos sectores, ellos sí siguieron cobrando su sueldo, a los compañeros les descuentan por estar en paro. Ahora, una persona que trabajó 25 años o más, le están descontando una parte de su salario en este fondo. Y aquellos que tienen la mayor nivel de concentración de riquezas, a las mineras, a los patronales del campo, a los exportadores, a las más grandes fortunas le han bajado bienes personales. O sea, a todos los sectores que tienen más fortunas le bajan los impuestos. Los otros días el jefe de gabinete dijo, es un país donde vamos a seguir bajando los impuestos. O sea, lo bajan a los que más tienen y se lo están aumentando a los que menos tienen. porque no solamente te aumentan el impuesto, como en el caso de los compañeros de Tierra del Fuego, cuando te lo ponen en forma directa, sino quitarte, o sea, aumentarte la edad jubilatoria en una forma, es decir, vos sos pobre, vos formás parte del pueblo, seguí aportando, porque nosotros no vamos a aportar más. Esa es la sociedad que hoy está, se está construyendo en nuestro país. Y eso lo tenemos que empezar a ver entre todos. Y si queremos ver un ejemplo, o sea, que nos gusta ver mucho, y mucho para el norte, esto se llama Ronald Reagan, esto se llama George Bush. Veamos cómo Estados Unidos quedó después de esas presidencias. Antes de hacer un pequeño corte musical y meternos en el último bloque del programa, Luis. Sí, quería agregar a lo de Cacho, a lo de Cachito, que justamente cuando yo hablé de la ley de armonización al ANSES, es porque en las cajas previsionales independientes o las cajas autónomas, como las de Tierra del Fuego, la del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la de la provincia de Córdoba, Entre Ríos y demás, en la medida que esas provincias y esas cajas vayan armonizando en las condiciones de jubilación que tiene el ANSES se tiene que hacer cargo del déficit que tenga la caja de jubilaciones. Pero como el ANSES destina esos fondos para otras cosas, que durante 12 años no fueron para cubrir esos déficits, entonces el que lo tiene que pagar es el propio trabajador, en este caso jubilado. Acuerdo con Cachito, no somos pasivos, lo que no somos es trabajadores activos, pero seguimos siendo trabajadores, en algunos casos o militando o haciendo otra actividad, pero nunca somos pasivos. El que es pasivo porque quiere y no tiene ganas de hacer nada de su vida después que dejó de trabajar. Y ese es uno de los motivos, porque el ANSES tiene que hacerse cargo de los déficits previsionales. Y como muchas de esas cajas son cajas cerradas, en el sentido del sistema, llega un momento que la relación entre activo y pasivo se va achicando y llega a ser casi uno a uno, o en algunos casos negativo. O sea, hay más jubilados que activos. Entonces, el aporte de los activos no alcanza a cubrir el salario de un jubilado. Una caja más o menos armónica anda entre 3 y 4 a 1 para poder cubrir la jubilación. Pero como, ante la desocupación, ante el trabajo en negro y demás, el jubilado sigue siendo jubilado, pero el activo no puede aportar en la cantidad necesaria para cubrir ese déficit. Entonces, por eso llegan al recurso de aplicar porcentajes del salario del jubilado para volver a las arcas de la caja provincial para que a su vez se pueda redistribuir. Pero esto, como dice Cachito y decimos siempre, acá el sí, quería agregar a lo de Cacho, a lo de Cachito, que justamente cuando yo hablé de la ley de armonización al ANSES, es porque en las cajas previsionales independientes o las cajas autónomas, como las de Tierra del Fuego, la del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la de la provincia de Córdoba, Entre Ríos y demás, en la medida que esas provincias y esas cajas vayan armonizando en las condiciones de jubilación que tiene el ANSES se tiene que hacer cargo del déficit que tenga la caja de jubilaciones. Pero como el ANSES destina esos fondos para otras cosas, que durante 12 años no fueron para cubrir esos déficits, entonces el que lo tiene que pagar es el propio trabajador, en este caso jubilado. Acuerdo con Cachito, no somos pasivos, lo que no somos es trabajadores activos, pero seguimos siendo trabajadores, en algunos casos o militando o haciendo otra actividad, pero nunca somos pasivos. El que es pasivo porque quiere y no tiene ganas de hacer nada de su vida después que dejó de trabajar. Y ese es uno de los motivos, porque el ANSES tiene que hacerse cargo de los déficits previsionales. Y como muchas de esas cajas son cajas cerradas, en el sentido del sistema, llega un momento que la relación entre activo y pasivo se va achicando y llega a ser casi uno a uno, o en algunos casos negativo. O sea, hay más jubilados que activos. Entonces, el aporte de los activos no alcanza a cubrir el salario de un jubilado. Una caja más o menos armónica anda entre 3 y 4 a 1 para poder cubrir la jubilación. Pero como, ante la desocupación, ante el trabajo en negro y demás, el jubilado sigue siendo jubilado, pero el activo no puede aportar en la cantidad necesaria para cubrir ese déficit. Entonces, por eso llegan al recurso de aplicar porcentajes del salario del jubilado para volver a las arcas de la caja provincial para que a su vez se pueda redistribuir. Uh-huh. Pero esto, como dice Cachito y decimos siempre, acá el problema pasa por otro lado. Sacale a las grandes empresas, a los grandes grupos monopólicos, que le estás eximiendo cada vez más de impuestos, de aranceles y demás, y destinalo a la función social que tiene que ser una caja de jubilaciones. Porque hay que recordar que la jubilación no es más que un salario diferido después de determinados años de actividad plena, ¿no? De una persona. No es ninguna concesión graciosa, ¿no? Incluso el 82% tampoco es un número gracioso, sino que es un número que sale después de deducir lo que un trabajador gasta como activo y deja de quizás gastar para poder ir a trabajar. Es un prorrateo en cuanto a vestimenta, transporte y demás que uno usa en su vida activa. Claro. Pero ese es el concepto. O sea, pero el trabajador sigue viviendo en el mismo barrio, en la misma casa, sigue pagando los mismos impuestos, sigue pagando los mismos servicios públicos que cualquier activo. Claro. Bueno, aquí los muchachos quieren seguirla. Yo les propongo les propongo escuchar una música. Es más, si quieren pedir, yo me animo a que ustedes pidan música, si tienen ganas, ¿eh? Me animo a tener lo que ustedes pidan, si tienen ganas. Pedí tema. Bueno, entonces pongo yo lo que a mí se me antoja, que es lo que más me gusta hacer. Aprovecho este programa como estoy operando para poner la música que a mí me gusta. Espero que les guste. Tiene que ver bastante con lo que estamos hablando de este mundo que evidentemente está al revés, o quizás esté derecho el mundo y nosotros tendremos que darlo vuelta, ¿no? Cada día me miro en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan fiero, cada día es un día y un volver a nacer, cada día una suerte va a saber alcanzar, cada día yo grito a la luna mi cielo, cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día me río para no despreciar. La muerte es un regreso que tendrá que esperar, porque yo voy para el frente de este mundo demente. Y cada día yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén, con mi zapato ardiendo, en busca de libertad. Cada día me veo en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan feo, cada día me espanto, porque si no me muero, cada día me olvido en un mundo al revés. Bueno, volvemos a lo que seguramente será, indudablemente será, el último bloque de Enredando las Mañanas, 11:43, hasta las 12. en el aire de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Si recién llegás, está llegando tarde, deberíamos llamarte la atención. Respecto de eso, nos están visitando junto a Cachito Fuchman del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Alejandro Gómez, que es el secretario de organización del SUTREF, del Sindicato de Docentes de Tierra del Fuego. Esta vez lo dije bien, ¿no? No, es SUTEF. SUTEF. Ah, yo le agrego una R. Sí, una R. Cuando claramente, déjame jugar, seguir jugándomela. Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina. Era obvio, la R no tiene ningún sentido. Solo que yo la anoté aquí. Y Facundo Viana, que es docente. También, disculpas por el error. No hay problema. ¿Vos querías decir algo, Alejandro, respecto de lo que estaba comentando Luis? Sí, yo quería comentar cuál era la realidad de la caja nuestra antes de la reforma que aplicaron, ¿no? Nosotros tenemos una caja en Tierra del Fuego donde el gobierno es el encargado de hacer que la caja sea deficitaria. ¿Por qué lo digo? Primero porque en el 2000 el gobierno se roba de la caja de los trabajadores 208 millones de dólares y se los reparte, esos 208 millones de dólares, a empresarios locales, que hoy muchos de esos empresarios o muchos de esas familias de empresarios son parte de los legisladores que votaron la reforma de la ley, y otros están en el Senado representando a la provincia. Entonces eso también hay que darlo a conocer, porque explica un poquito el por qué quieren vaciar la caja o por qué quieren entregar la caja, porque tendrían que reconocer esa deuda. Que esa deuda, en este paquete de leyes, la licúan. La licúan, claro. Creando un fondo de recuperación que es bastante pobre. Y no solo eso, sino que en lo que comentaba Luis, sí. La relación que él comentaba, que tienen muchas de las cajas acá, que es de 3-1, nosotros en nuestra caja teníamos relación de 6-1. O sea, por un jubilado teníamos 6 activos aportando. Entonces era una relación bastante buena, que da una sustentabilidad en el tiempo importante. Y no solo eso, sino que el gobierno ha venido haciendo un trabajo de hormiga para que la caja sea deficitaria. Ha venido haciendo el trabajo de desfinanciar la caja mes a mes, no pagando las contribuciones que le corresponde al Estado. Claro. Si bien pagaba los aportes que nos descontaba a todos los trabajadores de Tierra del Fuego, lo pagaba, pero no como debería pagarlo. Lo pagaba en cuenta gota. Todas las semanas mandaba un puchito de dinero, que cuando a nosotros nos lo descontaba de una, nos lo descontaba de a puchito, mandaba un puchito de dinero y nunca terminaba de mandar la totalidad, porque nunca se blanqueaba cuánto correspondía mes a mes en la totalidad de aportes y contribuciones. Contribuciones directamente no mandó durante el gobierno de Fabiana Ríos, que fue un gobierno de 8 años, generó una deuda nueva en la caja de 1.900 millones de pesos. O sea, tenés que agarrar la deuda de 208 millones de pesos, de dólares, perdón, y más esta deuda, más vale que una caja va a tener problemas financieros con semejante deuda. Y ni hablar que el principal deudor es el mismo Estado. Claro. Ahora, está bueno poner a la luz todas estas cosas, porque en general la excusa cuando se pelea salarios, sobre todo cuando tiene que ver con trabajadores del Estado, y también, bueno, sí, con los trabajadores de la educación pública particularmente, lo que se dice es que no hay plata, ¿no? Entonces está bueno echar luz sobre todas las maniobras que se hacen para que la plata en realidad vaya para otro lado. Yo quería consultarles porque en alguno de los bloques anteriores dijeron algo que a mí me llamó la atención y que no sé si es simplemente un error mientras hablaban o si hay algún cambio que nosotros no reconocemos, pero la gobernadora de Tierra del Fuego es Rosana Bertone y pertenece al Frente para la Victoria. Ustedes, cuando se refirieron a ella, hablaron de la gobernadora que es oficialista. No sé si hubo algún cambio que nos perdimos o si solo fue un error de referencia de ustedes. Sí, la realidad en ese sentido es que la gobernadora apenas asumió, creo que antes de asumir ya se hizo oficialista del gobierno nacional. No por nada fue una de las primeras gobernadoras que le dio el apoyo en el Senado y en la Cámara de Diputados para votar el pago a los fondos buitres, ¿no? ya de ahí ya marcó que se alineaba el gobierno nacional y también hay que aclarar que está nombrada vicepresidenta quinta del PJ. Bueno, a ver, uno siempre se y hay una, uno siempre se pierde alguna cosa, pero me también llama... hay una relación sí. entre que ella es diríamos, tiene una relación muy cercana con Frigerio, uh-huh. con Rogelio Frigerio, que sí. era el ministro del Interior. Claro. Que Frigerio era el asesor en su momento de Manfredotti, que fue gobernador de la provincia y fue el gobernador que se robó los 208 millones de dólares. Uh-huh. O sea, hay una relación que viene ahí a explicar cómo se alinean todos claro. para aplicar esta reforma, ¿no? Claro. Seguramente tiene, va en línea con lo que está pasando en otras provincias que también tienen gobernadores o del Frente para la Victoria o del PJ, que en algunas cosas empiezan a aparecer como instancias diferentes, pero que quienes están ejerciendo el poder en las provincias parecen tener una línea común, que es intentar que no se les acaben los recursos. No, yo creo que el tema no es intentar que no se acaben los recursos, Fernando. Yo creo que tenemos que empezar de a poco a dejar etiquetas. A dejar esto, derecha, izquierda, oficialista, opositor, radicalismo, peronismo, pro, etcétera, etcétera. Y empezar a decir, ¿se está con el pueblo o se está contra el pueblo? ¿Para quién se gobierna? ¿Para los ricos o se gobierna para el pueblo? No hay posibilidad de gobernar para todos porque eso no existe. Y me parece que tenemos que empezar a centrarnos ahí, porque muchas veces con esto de las etiquetas terminamos dividiéndonos mal. Claro. Y algunos que sentimos lo mismo nos ponemos en lugares diferentes uh-huh. cuando realmente estamos lo mismo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que mejore la calidad de vida del pueblo o queremos que empeore la calidad de vida del pueblo a beneficio de unos pocos? Me parece que tenemos que empezar a discutir en esa dirección, claro. más que nada. Y un dato más que te quisiera dar para entendamos qué es lo que está pasando en la provincia. Hay un secretario de gobierno en la provincia, a su vez es el que tiene a cargo el tema de planeamiento en la provincia en este momento de Tierra del Fuego, Horacio Antonio Cao, que sus antecedentes son los siguientes. Él es el que, digámosle, pergeña este ajuste en Tierra del Fuego, pero anteriormente en la provincia de San Juan, durante el menemismo, cumplió la misma función. Pero antes del menemismo, durante la dictadura, fue personal civil de inteligencia del Batallón 601. Uh-huh. Aparece en la lista que el ejército, firmado por César Milani cuando era jefe de inteligencia del ejército, elevó al Ejecutivo Nacional de toda la nómina de personal civil de inteligencia. Este cabo, Horacio Antonio Cao, está justamente en el orden 828 de esa lista como personal civil de inteligencia. Con lo cual, aquel que hoy en día está aplicando este ajuste contra el pueblo fue personal civil de inteligencia, o sea, aquellos que analizaban, recolectaban y analizaban la información para secuestrar a todo aquel que se oponía a la dictadura y a su política. Después fue ajustador en el menemismo y ahora es ajustador en este gobierno, podríamos decir, Bertone Macri. Uh-huh. Y me parece que eso también es importante que lo sepamos y lo pongamos, porque obviamente los genocidas nunca, nunca gobernaron y actuaron para el pueblo. Uh-huh. Antes secuestraban, torturaban, mataron, y hoy en día con estas políticas económicas también continúan en las mismas funciones, porque los ajustes significa miles, millones de argentinos sin trabajo, chicos con hambre, desnutrición infantil y también muerte, justamente porque no hay para comer. Uh-huh. Bueno, venimos charlando del conflicto en Tierra del Fuego, de los conflictos laborales en general en todo el país. Hemos pasado antes por Francia, donde se intenta avanzar sobre algunas conquistas laborales. Déjenme que por un instante nos vayamos a la provincia de Córdoba, porque allí Se está realizando ahora una audiencia pública por la central nuclear de embalse. Vamos a tener que hacer algo, nosotros estamos tirando todo el tiempo pálida, es inescuchable esto que estamos haciendo, pero bueno, es la realidad, ¿no? Y hay que contarla, en todo caso pongámosle humor. Bueno, se está haciendo una audiencia pública por la central nuclear que está funcionando en embalse. Nos dicen que está presente la patota de la UOCRA y otras, y que Gendarmería está custodiando la central, y vamos a escuchar un audio que nos envían los compañeros desde allí de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Córdoba, donde Paola Barros entrevista a Raúl Montenegro. Veamos si sale. Bueno. A ver si funciona el telefonito. Estamos intentando pasar un WhatsApp. Bueno. Sí, pero igual tengo el problema que se me apaga. Ahí está. Bueno, no lo vamos a poder escuchar, al menos por ahora. Denme un segundito y antes de terminar el programa lo vamos a poder escuchar seguramente, para que quede claro cómo está el conflicto allí en Embalse, en Córdoba. Bueno, a ver, Cachito, vos decías que el conflicto sigue aquí visibilizándose y que van a ir, yo me gustaría reiterar esto el martes, que van a estar en el Ministerio de Trabajo, porque al fin y al cabo es a donde está ahora mismo enfocada la idea de resolver el conflicto. Sí, vamos a estar, estamos convocando el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto con los compañeros del SUTEF, de Tierra del Fuego, los docentes de Tierra del Fuego, el martes a las 15 horas. Vamos a concentrar en la puerta el Ministerio de Trabajo en Leandro Lalem, solicitando una reunión con el Ministro de Trabajo, que hasta ahora se le viene negando a los compañeros docentes, para que intervenga el Ministerio de Trabajo de Nación y se conforme la mesa paritaria en la provincia de Tierra del Fuego. No me la va a ganar un WhatsApp, ¿eh? Ahora sí vamos a escuchar el audio desde Córdoba. Vida por un periodo similar al que ya tuvimos, 25 años de plena potencia, si consideramos un factor de carga del 80%, sería alrededor de 30 años de vida más de la central. Bueno, ¿y cuáles son los requerimientos específicos que se piden o que se deben tener en cuenta para que la extensión de la vida útil sea de la mejor forma y no tenga ningún tipo de impacto negativo en nuestro ambiente y en nuestro Valle de Calamuchita? Bueno, la central, como sabemos, hace 30 años que está en la zona, y realmente no hemos tenido un impacto más que favorable para la población. Nuestro proyecto cuenta con importantes mejoras para hacerla aún más segura y más confiable para el próximo periodo. Este mejoramiento, esta extensión de la vida útil, ¿va a regular puntos como el conflicto que se vio hace un par de meses atrás, este pequeño derrame que hubo, que no, gracias a Dios no pasó a mayores? Bueno, lo que pasó hace un tiempo atrás es algo operativo que está contemplado dentro de la diaria de la central nuclear. No hubo ningún tipo de accidente. Eso fue un incidente que ni siquiera tiene la característica de ser reportable. ¿Por qué? Porque donde uno trabaja con agua pesada, no existe la probabilidad absoluta de pérdida cero. Pero sí, como justamente todo el diseño de la central prevé que no puede haber pérdida cero, sí están previstos todos los procedimientos para manejar estos incidentes. Cada pérdida se maneja a través de procedimientos, se junta el agua, se la confina, la persona que trabaja con elementos de protección que hace que no le implique una dosis por encima de las dosis admitidas, que son muy bajas. Y realmente eso pasó en esa oportunidad, no hubo ninguna persona irradiada ni nada por el estilo. Bueno, cuéntenos, Mario, un poquito, ¿cuáles serían las consecuencias favorables y negativas en caso de que no se llegue a la conciliación y no se pueda extender la vida útil de la central? Bueno, sí, como yo puse un poco las positivas en mi exposición, obviamente el país cuenta en dos años tener los 683 megavatios que necesita imperiosamente para poder solucionar o sea, no es solo esta, pero es una parte de la solución del problema energético. Además, el problema, si no continuamos con esta central, hay que desmantelarla y obviamente eso también va a tener algún impacto. O sea, no hay nada, ninguna actividad tiene impacto cero, pero estaba diciendo de los beneficios y las desventajas. En caso de que no se hiciera, obviamente que, bueno, es una fuente de trabajo que es muy importante que se pierde en la región, una fuente de ingresos importante, pero básicamente es la falta del aporte de los 683 megavatios al sistema interconectado, que hoy son cruciales. Bueno, ahí escuchábamos entonces el testimonio de Raúl Montenegro ante Paola Barros. Gracias, Meli, de la gente de Ecos Córdoba, allí enviando este audio. La matriz energética también da para hablar y para hablar largo. Ya no vamos a tener más tiempo de hacerlo. Quisiera Alejandro y Facundo que tuvieran las palabras de cierre, si se quedaron con ganas de decir algo, si algo no preguntamos, que puedan cerrar ustedes, que se han venido de tan lejos para que se les abran los micrófonos aquí en Buenos Aires. Ahí escuchaba recién que nombraban lo que era la patota de la UOCRA. Uh-huh. Me hizo acordar automáticamente a lo que fue la patota de camioneros hace un par de meses atrás, durante el conflicto en Ushuaia, donde nos atacó una patota de camioneros en un corte que estábamos en la ruta. Me hace acordar hace poco tiempo atrás también en México, una patota fue que reprime a los docentes, después empiezan con la represión policial a las patotas que reprimieron en Siria a los trabajadores hace unos años atrás. Y a lo que voy con esto es como un sistema que tienen los gobiernos a nivel internacional, donde pareciera que se van poniendo de acuerdo con las políticas y en la forma de aplicarlas y en la forma de reprimir las luchas, porque lo primero que aparecen son las patotas, después viene la policía con los gases lacrimógenos, y como pasó en Río Gallegos y en Caleta Olivia, que también hubo represiones hace poco tiempo atrás, ahora este mes, con balas de goma. Uh-huh. Y bueno, como muchos ya sabrán, en México con balas de plomo, ya donde han muerto docentes, y también en las luchas que llevan en Siria hace algunos años los trabajadores, también están matándolos, pero no solo ya con balas de plomo, sino directamente con bombas en los barrios obreros. Claro. Y en Francia, donde se están ahora enfrentando también desde un tiempo con la policía. Entonces, me llama la atención esta forma que tienen en común, y cómo pareciera que se ponen de acuerdo, que tuvieran un libro como para llevar adelante todas las medidas. Y siento, por un lado, que estamos en un momento en que el neoliberalismo pareciera que estuviera a un paso de concretar sus sueños idílicos y transformar las bases de lo que se viene viviendo y por lo que se viene luchando. Y por otro lado, veo a los trabajadores que empiezan a unirse a lo largo y ancho del globo terráqueo. Uh-huh. La necesidad imperiosa que hay en este momento, como nombraba hace un ratito Cachito, si no estás con el pueblo, estás en su contra, y creo que está llegando un momento en la historia que está siendo extremo, y que realmente tenemos que estar en algún lugar, y bueno, cada uno verá en qué lugar quiere estar, si va a mirar hacia sus costados y ver a la gente que está peleando por los derechos de uno, y o si va a estar todavía apoyando a los gobiernos que vienen a, a robarte lo poco que te queda. Uh-huh. Entonces, bueno, para cerrar personalmente, dejar esa reflexión de que cada uno con su conciencia sabrá y vivirá cada día y dónde pondrá su energía, más allá del trabajo que las personas tenemos que realizar en lo cotidiano. Hay algunos que ya no lo están pudiendo hacer porque ya quedan despedidos, muchas personas acá en lo que es la República Argentina. Y bueno, ¿en dónde nos vamos a sentar cada uno o en dónde nos vamos a parar cada uno y salir a luchar todos juntos para defender nuestros derechos? Che, me tengo que cortivar, pero nos queda un minuto para los dos. Yo lo mío, para despedir con una positiva. Y hablando de patotas, la semana pasada un jurado popular en el Tribunal de Loma de Zamora condenó por homicidio agravado a seis miembros de la patota de la Wocra de Loma de Zamora por el asesinato de Darío Ábalos y las heridas a otros tres compañeros. La lucha puede conseguir este tipo de resultados. Y te agrego uno, perdón, Ale, que te robe parte de tu minuto, pero ayer también hubo un tribunal popular en Neuquén que condenó por femicidio en un caso que nuestros medios hemos estado siguiendo que tiene que ver con el asesinato de Noemí Maliqueo, que ahora está comprobado por la justicia y además por un tribunal popular que rige allí en la provincia de Neuquén, que fue femicidio. Un gran laburo también de los chicos de familiares y amigos de Luciano Arrúa, que están allí trabajando, Nadia y Fermín, junto a la gente del Zumbido, con una radio abierta sostenida y transmisión desde ahí afuera. Bueno, Alejandro Gómez, muchísimas gracias. ¿Puedo terminar con un mensajito cortito? Yo, por ahí, para una reflexión, para llamar a todos los sectores combativos, a todos los sectores de trabajadores que están organizándose y enfrentando los ajustes. La única manera de combatir esto es unirnos. Llamo a que nos unamos todos los trabajadores para enfrentar las medidas de ajuste, porque el otro sector político también está unido, porque si no, no se puede explicar el silencio del Macri, del kirchnerismo ante lo que está aplicando el macrismo, porque hemos tenido contacto con dirigentes del kirchnerismo donde le pedimos pronunciación y han hecho silencio de radio. Entonces, esto marca que ellos están unidos aplicando el ajuste y están de acuerdo con lo que se está haciendo en el país, todo el arco político, y nosotros tenemos que llamar a la unión de todo el sector de izquierda, de todos los trabajadores que están siendo combativos y a los trabajadores que todavía no están organizados, que se organicen y salgamos todas las calles, porque es la única forma que vamos a poder enfrentar y parar el avance de, como decía acá mi compañero, del No podemos ni decirlo. Nada, es que me repugna ya. Entonces, es muy fuerte. Bueno, es de adentro, no me sale. Estamos pasadísimos. Les agradezco una vez más que hayan venido. Gracias, Cachito, por traerlos. Un abrazo enorme. Disculpas a todos, a todos los medios en el país que nos están tomando por la pasadita de tiempo, pero evidentemente los compañeros necesitan contar lo que está pasando. El Enredando las Mañanas ha sido un canal para eso. Nos encontramos mañana. Chau, chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.